¿Por qué huele a tierra mojada? ¿Qué es el cáncer? ¿Tengo diabetes? ¿Qué como? ¿Por qué cortejo? ¿Si cortejo me pelas? ¿Te pica la curiosidad por saber y buscas quién te responda? Los científicos nos ayudarán a conocer esas respuestas. Hablaremos de ciencia desde un sentido más amigable para todos. ¿El gusanito? Todos los viernes de 5:30 a 6:30 p.m. A través de Radio Chinelo. Todas las voces.